no sé la nota romántica. No te ofrezco un palacio, ni un yate de un millón, pero tengo un gran corazón. No soy un licenciado, tampoco un doctor, pero soy millonario de amor. Aunque no tenga riquezas, ni un palacio para ti, mi reina, pero sí te ofrezco mi corazón.